Falta un minuto para las 7 de la mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. A ver, son las 7 exactamente en este momento, las 7 de la mañana. Y mucho frío, no sé qué más decir. Carla, ¿estás por ahí para acompañarme? Frío. Listo, me quedo tranquilo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Bien, aparte del frío, ¿alguna otra impresión desde el centro de Santiago, Carla? Hola. Ah, bueno, saludando, perfecto. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sí, te escucho un poco lejana, como sin el volumen habitual. Estoy al máximo, Marcelo, a mi máxima capacidad. y estoy y haciendo cerca todo. ¿El micrófono? Tipo. Entregándolo todo. Dándolo todo, como siempre. Ya, bueno, pero se escucha bien, por lo menos, y con buen tono. Bueno, si no, tú puedes seguir solo. No, ni una cosa. ¿Cómo lo haces, Caleta? Ayer la gente lo preguntaba lo mismo. ¿Cómo lo haces para tan temprano en la mañana tener una cara como perfecta? ¿Qué hace? ¿O la foto no es de ahora? No, es que hay que ocupar buena luz. La luz es todo. Ah, es el... No, pero te despiertas a las 2 de la mañana para poder estar con cara de despierta hasta ahora. No, ya no digas más eso, porque hay gente que cree que es verdad y que me ha escrito así como, oye, de verdad, ¿te levantás a las 3 de la mañana? No, me levanto a la misma hora que un gran porcentaje de chilenos. 5:30. Oye, porque yo hace rato ya decidí seleccionar fotos antiguas de otros momentos, sí, ojalá del verano, con sol, porque hasta ahora es una maldad, no una maldad, es una ofensa. Publicar una foto mía. Sí, pues yo por lo mismo me pongo bien, me apego bien a la lámpara y ahí todo pasando. Muy bien, ¿eh? Está por muy respeto, bien. Por respeto a la gente. Muy bien. Oye, estamos preguntando hoy día algo que ayer se anunció y que ya ha causado mucho comentario. La ministra del Deporte anunció el regreso a los entrenamientos de los equipos de fútbol, preparando un posible retorno o reinicio del campeonato de fútbol. ¿Estás de acuerdo con estas medidas? Las alternativas son sí, ya se puede hacer; B, no, aún no es posible; C, es una mala señal; y D, y uno no puede trabajar. Ahí están las alternativas. Ya están aquí los titulares del día. Contraloría inició sumario al Ministerio de Salud por inconsistencias en cifras de contagiados por coronavirus. Subsecretario Arturo Zúñiga dijo que los casos faltantes se sumaron el 16 de junio. Chile superó las 7.000 muertes por COVID-19 y contagios llegaron a los 317.657. Las regiones de Aysén y de Los Ríos comenzaron con el desconfinamiento gradual y voluntario. La autoridad sanitaria insistió en una mejora en las cifras de coronavirus. El ministro de Salud, Enrique París, llamó a la cautela. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, afirmó que pronto habrá un nuevo anuncio contundente para la clase media, para dejar atrás la discusión por el retiro de los fondos de pensiones. Hoy el proyecto se revisa en la Cámara de Diputados. La Moneda defendió el veto presentado al proyecto de servicios básicos. La Comisión de Economía de la Cámara rechazó la medida y ahora deberá ser votado en sala. Desde este miércoles, futbolistas y deportistas de alto rendimiento podrán volver a entrenar. El gobierno anunció el retorno de las prácticas para 18 clubes del fútbol de la Primera A y B, 94 árbitros y 250 atletas. Gracias. Gracias por la atención. Gracias, muchas gracias. Oye, partamos por la información que inspira la encuesta. Ya, pues, a ver, ¿quién? Pregunto, ¿se sorprendieron? Nos pueden responder ustedes, los que nos escuchan a través de las redes sociales. Te pregunto a ti, Marcelo, que me puedes responder al momento. ¿Te sorprendió ver a la ministra vocera? O sea, a la ministra del Deporte, ex ministra vocera, Cecilia Pérez, ya concretando esto del retorno del deporte de manera parcial, obviamente con todas las medidas, ¿te sorprendió o era algo que veías venir? A mí siempre me sorprende verla a ella en el mundo del deporte. ¿A eso te refieres? No era esa la pregunta, Marcelo. Te estás yendo a la polémica de manera inmediata. No, porque hace rato, por lo menos el tema del fútbol era algo que se venía comentando. Recordemos que en Chile y el mundo el fútbol mueve muchísimo dinero. La NFP hace rato que venía activando protocolos, hablando con los clubes para ver este retorno. Y finalmente ayer, cuando aparece la ministra Cecilia Pérez, ministra del Deporte, se confirma no solamente que vuelve una parte del fútbol, sino que también se autoriza los entrenamientos para deportistas de alto rendimiento, que no son pocos, básicamente los que están en el Team Chile, buscan clasificatoria a los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Sí, yo creo que ciertas cosas es importante irlas como reactivando. Yo especialmente en los deportistas de alto rendimiento que tienen deportes individuales, es decir, que pueden entrenar muy alejado del resto y no hay ni un momento de contacto, me parece razonable. En Europa al parecer ha funcionado el sistema del fútbol con muchos cuidados, sin público. Hay gente que aquí ha puesto en sus comentarios en Twitter sus dudas con respecto a el mal gasto de recursos en el caso del fútbol, en el sentido de que hay que hacerle test permanentemente a los jugadores. Y hay que, cuidarlos bastante para que no se contagien. Pero es verdad que la cantidad de gente que trabaja en ese entorno es gigantesca. Pero bueno, lo mismo se podría decir de un montón de otras áreas que están cerradas. Es un poco una de las alternativas que está en la encuesta, porque hay gente que legítimamente dice, a ver, pero el fútbol es más importante que a lo mejor mi trabajo en determinada empresa, en determinado rubro. Lo cierto es que en varios países ya está volviendo el deporte puntualmente. Digo puntualmente el fútbol, porque el fútbol, hay que admitirlo, es un sector del deporte que mueve muchísimo dinero, donde trabaja muchísima gente. Por lo mismo también el retorno de una buena parte del fútbol también a uno lo hace pensar, chuta, no son solo los futbolistas. El sector se va ampliando, porque es mucho más la gente que trabaja, pero también quedan dudas, porque, por ejemplo, ayer yo personalmente tengo mis dudas. Porque ayer se hablaba de Primera A, Primera B, no sabemos qué pasa con los clubes de la segunda división, que ellos no reciben, tengo entendido, pago del canal del fútbol. A ellos no se les nombró en la conferencia de prensa de ayer. Sí, También me quedan dudas. ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Tampoco se nombró eso ayer. El fútbol femenino parece que definitivamente no vuelve todavía. Pero ¿por qué no? Por eso, yo creo que tiene una suma en la actividad del fútbol a otras actividades. No solo genera muchos puestos de trabajo, sino que además genera distracción para gran parte del país. Ayer los comentarios de la mayoría de las personas era como positivo que vuelva al fútbol, hay mucha gente que le gusta, positivo también, no dejemos de lado a los deportistas de alto rendimiento, por lo que les comentaba, se están preparando para los Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Ahora, yo no sé, también es como tema comentario obligado, cómo lo han hecho los deportistas de alto rendimiento durante todo este tiempo que no han podido entrenar como lo hacían normalmente? Es fácil. En la casa levantan platos, bajan platos, levantan el sillón, bajan el sillón. Ahí hay formas de hacerlo. Mira, por ejemplo, pregunta básica. ¿Cómo se ha dado las volteretas Tomás González? Dice ¿dónde? que agarra vuelo por el pasillo. En general se pega un chancacazo contra la puerta del fondo, pero eso no es problema. Él se recupera no, rápido. Algunos dicen, Marcelo, y yo encuentro que es de toda lógica, sí, muy deportistas serán, muy de alto rendimiento serán, pero finalmente todos hemos pasado esta pandemia muy encerrados, con pocas posibilidades de hacer deporte. Yo personalmente lesionada hace más de 2 años, con una lesión que no me abandona. Pero claramente, y también pasa, ¿por qué no decirlo?, en el caso de los futbolistas, a pesar de que muchos de ellos a través de las redes sociales comparten entrenamientos súper rigurosos, pero entrenamientos caseros, si realmente van a retomar estos entrenamientos en un estado óptimo, o cuánto tiempo se van a demorar en llegar a su estado top de entrenamiento. A su estado natural. Sí, pues yo creo que gran parte de la presión para volver a un lugar donde estén todas las condiciones para entrenar es justamente eso, que estaban perdiendo mucho. Ahora, felizmente para ellos, esto es así en todo el planeta, así que todos los deportistas están guatones y fofos. Entonces, en general esto. Oye, yo creo, comentario aparte, paréntesis. ¿De fofo? ¿Puedes hablar algo de fofo? Por favor, cuando volvamos a la nueva normalidad o este retorno cuando seguro, nos veamos. Desconfinamiento gradual, no empecemos a criticar que estamos gordos, que estamos aquí, que estamos allá, porque no. ¿Para qué meter el dedo? Oye, a propósito de eso. Después de volver a la normalidad o a la semi-normalidad que vamos a tener, ¿viste las fotos de los cafés en Valdivia? ¡Qué envidia! Que hay yo gente encontré, ya... Mira, no quiero ser crítica. ¿No te dio envidia? No, me dio susto, porque encontré que de distanciamiento social, súper poco. Entre una mesa y otra, que era un café bien chico, que se tomaron la foto. No. Y entre las mismas personas, por si no lo han visto, pueden ver la portada de hoy del Mercurio, viene una foto de una cafetería. Claro, hay cierto distanciamiento entre mesa y mesa, pero no distanciamiento entre las personas que se sientan a la mesa. Ah, bueno, es que entonces tendrían que exigir que vaya solo una persona por mesa, que no pueden ir de a dos. No, es que en ese caso se tiene que implementar el tema del acrílico. Pero no sé qué si van a estar, si van a estar sin mascarilla. Es que claro, es que eso el otro decía, bueno, están sin mascarilla, claro, porque están comiendo. La comida no pasa a través de la mascarilla. O el café. Mira, de poder se puede. De que es complicado, es complicado, pero de poder se puede. No, a mí eso me pasa, que claro, por un lado uno dice, pucha, qué bueno que en otras zonas del país puedan estar viviendo esta experiencia, pero igual me da un poco de susto porque no sé si se cumple tan a cabalidad el tema del distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Hay mucha fotografía, mucha imagen dando vuelta de sectores del comercio en Los Ríos y en Aysén. Sin mascarilla. Y claro, pues entonces uno que ya se acostumbró, yo por lo menos estoy, no para mí no existe la posibilidad de andar por la calle sin mascarilla. Entonces como que me da susto ver esas imágenes y que esa gente se pueda estar contagiando pensando que no le puede pasar nada. En el futuro, cuando la zona más afectada, como la región metropolitana, tengan una situación así, hay que ser muy exigente con el hacer cumplir esa norma. Por lo menos la gente que está en lugares cerrados, en la calle, tiene que andar con mascarilla. Y efectivamente yo creo que los restaurantes y las cafeterías, todos los lugares donde unas personas pueden estar sentadas en una mesa, tienen ese problema de que la gente en algún punto se va a sacar su mascarilla y si esa persona no es con la que convive en su casa, por ejemplo, su señora o su hijo, qué sé yo, claro, puede haber contagio ahí. Es complicado. Exactamente. Bueno, ayer el ministro de Salud, Enrique París, hablaba de que en el fondo este desconfinamiento gradual no era obligatorio, era voluntario para aquellas personas que se quejaban de que era demasiado pronto o de por qué habían tomado esta decisión. Reconoció también el ministro París que se habían equivocado, que había sido un error no haber tenido una comunicación oportuna con los alcaldes, con las autoridades de las regiones que empezaron este desconfinamiento gradual. No sé, el alcalde de Valdivia, por ejemplo, ayer había mucha imagen de Valdivia, estaba la gente muy pendiente respecto a cómo se iba a dar este desconfinamiento en Valdivia, y el alcalde dijo en reiteradas entrevistas que se había enterado por la prensa de la medida que había adoptado el Ministerio de Salud, y el ministro reconoció que eso había sido un error. Estaba en una cabaña en Caburga y ahí le llegó el diario, porque ahí pasa eso. No, dijo por la tele. Por la tele. Por la que se había enterado por la tele. Bien poco prolijo entonces el sistema. Además, recordemos el chascarro este de anunciar de que se podía reabrir los cines cuando no tienen. Así que había varias cosas mal pensadas en ese sentido. No, y ayer también el ministro dijo como en un tono de mea culpa también, porque algún alcalde por ahí dijo que se sentían conejillos de indias, que tomaban decisiones desde Santiago sin conocer la realidad para experimentar con ellos. Y el ministro decía que no, pues que no era así, que no se sintieran conejillos de India, que no se trataba de un experimento. Y ahí es cuando él utiliza esta frase de que en el fondo este desconfinamiento gradual es voluntario. O sea, aquellos comerciantes, por ejemplo, que no quieren abrir sus locales, que no lo hagan. Claro. Aquellos restaurantes que sienten que puede haber un riesgo, que no funcionen, que no lo hagan. Claro. En fin. Esto mismo se puede aplicar para el tema del fútbol. Si un jugador no está de acuerdo, no chutea. Le llega el pase y deja pasar la pelota. Y dice, no, ¿sabes qué, Marcelo? Me da nervio en el caso del fútbol porque por los goles. Mucho contacto físico. ¿Cómo cumples ahí el distanciamiento social? ¿Qué haces con el sudor? ¿Qué se hace con ese sudor? Está tan contaminado. Yo creo que habría que preguntar. Hay que preguntarle la experiencia en Europa. Yo creo que la única forma es que estén seguros de que los jugadores que están en la cancha no hay ni uno contagiado. No hay otra forma. Claro. Porque si hay uno contagiado y está jugando, va a contagiar el resto sin duda. Sin duda. Oye, una de las noticias que está en los titulares de la prensa de hoy y que seguramente va a ser tema para hoy, va a ser consultado al ministro de Salud, Enrique París, porque ya hubo una reacción del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, tiene relación con la Contraloría General de la República, de que detectó que el sistema de registro, alerta y vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria, que es un poco largo el título, pero seguramente sí, se llama el EpiVigilia. Seguramente lo han escuchado, que es este sistema que tienen los trabajadores de la salud para ir inscribiendo los PCR confirmados. En el caso de más actual, también se escriben los contactos estrechos para poder hacer la trazabilidad. Bueno, la Contraloría detectó que en ese registro no se consideró el 8 de junio pasado todos los casos de COVID-19 confirmados por los laboratorios que practicaban este examen. En concreto, según esta auditoría, al presentarse el informe el 9 de junio por las autoridades, había realmente 34.542 casos más que los que se reportaron ese día por parte de la autoridad. Para quienes no tienen claridad o uno se va perdiendo en la fecha, estamos hablando de la fecha en que todavía estaba el exministro de Salud, Jaime Mañalich. No tiene que ver con la administración. No. ¿Un día los contagiados de un día no se sumaron o los contagiados de hartos días no se sumaron? De un día. La fiscalización se hizo entre el 3 y el 5 de junio, pero se dieron cuenta. ¿Y en ese día hubo 34.000 contagiados? Claro, que no se informaron públicamente, pero como te decía, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, estuvo conversando con un medio en las últimas horas, con 24 horas, para ser rigurosos, y dijo que sí, pues sí, hay que decir las cosas. Decía él que no había que no había que preocuparse porque en el fondo, claro, efectivamente no se incluyó esa cantidad de casos, pero que finalmente esos casos se volvieron a sumar, por lo tanto no es que no se hayan no se informaron el día que corresponde, pero sí, pero se después sumaron sí al balance del 16 de junio, dice él. O sea, en la suma de hoy, en la suma de hoy ya está esa cantidad. Claro, claro. Ya está. Así que seguramente le van a preguntar. Perdón. Vamos, no tanto. Le van a preguntar seguramente hoy al ministro Enrique París respecto a esta información, porque sabemos que el tema de las cifras ha sido bien delicado para el MinSal, porque se ha exigido desde el comienzo de la pandemia transparencia en los datos, que un informe por un lado, el informe del DEIS, que el informe diario. Entonces, finalmente va a ser tema y como les comento, es la Contraloría General de la República la que se pronuncia respecto a este tema. Por Dios, que ha costado el conteo, ¿eh? Una de las cosas. Oye, que... Oye, y ayer el ministro París cumplió un mes en el cargo. Un mes ya pasó. Así es. Como avanza este año. Oye, paso y respecto... Sí, estamos a mitad de mes. Sí, pues mitad y mitad de año. Ya partimos mitad. Ya pasamos, sí, pues ya nos largamos. Año perdido. Sí, no habría ni que contar. No, en realidad no es año perdido. Crecimiento personal, amor propio y todo eso. Usted, y todo eso. Oye, a propósito, mandemos un saludo a todos los franceses residentes en nuestro país, 14 de julio. Tú sabes, el día que ellos inventaron que los pantalones al final no pueden quedar así largo, sino que hay que hacerle una vuelta y nace el día de la Bastilla. Es el día de hoy. En cualquier momento me dejo caer por allá. Pero por supuesto. Oye, a todo esto, dato breve, lo hemos dicho durante todos los últimos días, respecto a la mejoría, la leve mejoría. Ayer el ministro París decía que continúa esta mejoría, respecto a la tasa de positividad, que ha bajado al 15%. Ayer se registraron 2.616 casos nuevos, ya llevamos varios días con menos de 3.000 casos, y así que dice el ministro que hay buenas noticias, pero que en el fondo, y lo hemos repetido todos los días, hay que seguir trabajando para que esas cifras se mantengan. Se mantenga, y no que se mantenga, que disminuya aún más, cada vez más, hasta que lleguemos a un punto de cero. Ahora, hoy día ya están hablando de cómo después de algunos meses la inmunidad que se supone que la gente adquiere al tener esta enfermedad se desaparece. Y ahí empiezan todos los pánicos de los rebrotes que han ocurrido en otras partes. Yo tengo pánico. El planeta. Yo tengo pánico. Sí. Yo pánico. Oye, yo tener pánico. También, para quienes no lo tienen en cuenta, el jueves es feriado. Por lo tanto, se podría producir un fin de semana largo, un sándwich para algunos. Y a propósito de eso, se anunció cordón sanitario en las regiones Metropolitana, Valparaíso, también en el Gran Concepción, y se agrega Temuco a partir del día miércoles a las 6 de la tarde y hasta el domingo a las 22 horas. Así que vamos a estar muy atentos. Se suman estos cordones sanitarios a otros que ya están de manera permanente funcionando en Pirque, en San Antonio, en Coronel, Lota, Alto Biobío, en Los Ríos, Chiloé, Aysén, Punta Arenas y Puerto Williams. Así que si quieren salir, desplazarse a algún lugar del país, piénsenlo varias veces. No solo porque hay un cordón sanitario, sino porque es imprudente, ¿no? Hay que un poquito de conciencia. Oye, Marcelo, a no ser que tengas un cohete. No, ni siquiera. No, porque si tienes un cohete, te lanza un cohete desde Santiago y al caer explota. Entonces, igual no vaya a contagiar a nadie. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Ah, ok. Oye, hoy también va a ser noticia. Vienen todos los diarios el protagonismo del presidente Sebastián Piñera, que ha tenido intensas conversaciones durante las últimas horas. Asumió todo el protagonismo de la gestión para evitar una nueva derrota en el Congreso, porque hoy parte la discusión del proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sí, entonces están ahí con rapidez tratando de encontrar una alternativa diferente. Es que ahí hay varias cosas. Se supone que, ayer hubo, y en realidad desde el fin de semana, el presidente Piñera, por eso les menciono el protagonismo que ha tomado el presidente, porque claramente en la pasada anterior su comité político, a pesar de las intensas conversaciones, no tuvo resultados y el proyecto, la idea de legislar, se aprobó con votos de Chile Vamos. Pues bien. Sí. Ahora la situación no es tan distinta, hay 13 parlamentarios de Chile Vamos que podrían hacer la diferencia en lo que va a pasar en la Cámara de Diputados y en el fondo lo que se está analizando es qué tan efectivo va a resultar o qué tan efectivo es el diálogo, el protagonismo que ha tenido el presidente Piñera, porque en el fondo la foto que tenemos ahora no es de los ministros tratando de convencer a los parlamentarios, es del presidente. Entonces, si esto no resulta, va a ser una derrota particular para el ya presidente. Personal, claro. Mira, y estamos muy pendientes a lo que vaya a ocurrir hoy, porque se suponía que ayer incluso se iba a dar a conocer, finalmente se postergó, un anuncio que se supone sería muy potente, muy power, orientado a la clase media. Power, orientado a la clase media para justamente evitar que parlamentarios de Chile Vamos voten a favor de este proyecto de retiro de fondos de pensiones. Claro, que sería ya transferencia directa, o sea, montos directos, no ni créditos ni nada, ni créditos blandos, ni duros, ni siquiera blandengue, sino directamente. Claro, que por ahí sería la forma de convencer de que hay una alternativa relativa a este retiro, que al parecer en términos técnicos para todo el mundo trae más problemas que beneficios. Vamos a ver si eso convence a la gente, no solo a los diputados de la alianza, sino a la población misma, que está a esta altura absolutamente convencida de que esta es la solución a todos sus problemas. Tipo, la verdad es que yo estuve tratando de averiguar en concreto qué medida, porque uno escuchaba ayer a Mario Desbordes o a la misma ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, hablar de un paquete contundente que paquetón, que es, un paquetón, claro, dijeron. No ocuparon esa palabra porque se cuidan ellos de personas como tú, Marcelo, se cuidan. Pero es que más que un paquete, es un paquetón. No, es una serie de medidas orientadas a la clase media para ayudar a los que más lo necesitan. Entonces, claro, se está generando una alta expectativa respecto al anuncio que se va a hacer. Sí, pues eso es lo peor. Las expectativas son siempre lo peor. Entonces vamos a ver finalmente de qué se trata. Yo estuve tratando de leer por aquí, por allá, de averiguar, hacer algunas consultas de qué se trata o qué anuncio importante, cuál es ese anuncio tan power que traería este paquete para la clase media, y la verdad es que no encontré ninguna información nueva. ¿Te acuerdas quizás que hace se van a ampliar quizás los beneficios del anuncio anterior? ¿Te acuerdas hace tanto tiempo que conversamos con el exministro Izaguirre, que hablaba de traspasos directos, incluso se tiraba monto de por 4, 5, 6 meses a todas las familias de cierto rango de ingreso, se le entrega un monto mensual, eso sale tanto, se financia así? Bueno, al final, claro, pasa el tiempo y puede que termine la cosa que era impensada hace unos meses resultando tal cual. Bien, Carleta, excelente. Me quedaron cosas, pero bueno. Pero después las vamos viendo. Tenemos que irnos. Adelante. Oye, Marcelo. Lo que pasa es que es tiempo de cuidarnos, ¿eh? Por eso, si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a su afiliado la posibilidad de obtener certificado sin tener que moverte de donde estás. Solo entra en afpmodelo.cl y obtén el certificado que necesitas. Hoy más que nunca es deber de todos cuidarnos. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI puedes pagar sin contacto desde tu celular, Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes.

En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. ¿Con qué siguen? ¿Quién sabe? Están de vuelta en tu nueva oasis. Esto no es Plaza Italia. Estamos de vuelta cuando faltan 26 minutos para las 8 de la mañana. Estamos preguntando nuestra encuesta del día de hoy a propósito de los anuncios de que vuelven los entrenamientos del equipo de fútbol y un posible reinicio del campeonato de fútbol profesional. ¿Qué opinas de estas medidas? ¿Estás de acuerdo? La alternativa son sí, ya se puede hacer, o no, aún no es posible, o es una mala señal, o y uno no puede trabajar. Esas son las alternativas. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos, oye, oigan. ¿Qué pasa? Hoy máxima de 24 grados en Santiago. ¿Qué me decía? Sí, estaba viendo. Que sepan. Estaba viendo que ese es un pequeño momento porque para el fin de semana ya nuevamente va a haber algunas gotas y entre lunes y martes puede que haya una lluvia más intensa. De hecho, por ejemplo, Rodrigo nos escribe en Twitter y dice: hoy nos espera un día primaveral, para los invernistas como yo casi se asemeja a un día de verano. Claro. Primera pregunta. Bueno, el que tenga ahí una terracita, el que tenga un pequeño jardín, de guata al sol. Primera pregunta. Les cuento que la intendencia decretó para este martes preemergencia en la región metropolitana. ¿Pero cómo si no anda nadie? Se supone, Marcelo, para que veas tú. Se supone. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas preemergencias se han decretado este año? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos. ¿Qué? Dos. Bien, Marcelo, te felicito. Mira que aquí el Coque se la jugaba con cuatro, no me nombren, con tres. Y Juan Pablo Ferreira decía dos, igual que tú, Marcelo, pero llegó tarde. Marcelo fue el primero. Hoy es la segunda preemergencia del año en la región metropolitana, así que la restricción vehicular, para que lo anoten por ahí si tienen que hacer algún trámite, afectará a los vehículos catalíticos con patentes terminadas en 8 y 9 y los sin sello verde con patentes finalizadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Claro, porque recordemos que estamos con restricción a catalíticos permanente. Así es. También las motos terminadas en 8 y 9. 8. Catalíticos con patentes terminadas en 4 y 5. Y los sin sello verde con patentes finalizadas en 1, 6, 7, 8, 9 y 0. Oye, la Perfecto. Cantidad de números. Impresionante. 1, 0. Arriba Marcelo y sin ayuda. Te felicito, Oye, Marcelo. Que estoy sin pensando, ayuda. Porque la gente se olvida de que los catalíticos tienen tienen restricción. ¿Dónde uno puede obtener fácilmente esa información? ¿Todos los días? Que hay aplicaciones del Ministerio de Transporte, pero en la página del Ministerio de Transporte debiese estar la información disponible. Debe haber alguna pestañita, algún vínculo ahí donde de manera directa uno pueda entrar y verificar esa información. Perfecto. Pero no me sé el nombre, pero sé que hay una aplicación y creo que la recomendación, para que después no digan que nadie les comentó, que no estaban informados, que no ven tele, que no escuchan radio, porque ahora la gente es así. Sí, disculpa. Tengan la aplicación en su celular, pues si tienen auto, si tienen moto, tienen la responsabilidad, el deber de estar informados. Sí, pues mira, Juan Pablo Ferreira dice que hay un TTI Santiago, Transporte Región Informa. Metropolitana de Santiago. Claro, sí. Por ejemplo, ahí hay una cuenta de Twitter para los que tienen Twitter, la van revisando todos los días. La voy a seguir en este momento. Listo, follow. 1-0. Estoy informado. Lale. Arriba Marcelo, siguiente pregunta. En el primer bloque comentábamos que las autoridades anunciaron cordones sanitarios para este fin de semana a propósito de que el jueves es feriado, se festeja la Virgen del Carmen. La pregunta es, ¿dónde se ubicarán, en qué zonas o regiones del país estos cordones sanitarios? Los nuevos, por supuesto, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temuco. ¿Ya? Bueno, está la zona de Temuco. ¿Ya? Ese me quedó, no sé por qué. ¿Qué te gusta? Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar. ¿Ya? Te falta. Respuesta incompleta. Quinta región en general. No, ese tipo de respuestas no te las puedo aceptar, Marcelo. Por favor, rigurosidad. Ruta XR44, ruta IW9, Temuco, Iquique, San Antonio del Paraíso, ¿eso es? Temuco, no, Iquique. No, mira, contestó correctamente. El Coque, Juan Pablo Ferreira. No me nombren muy, muy lejos, incluyó todos los cordones, mezcló todos los cordones. Imposible desabrochar ese ese nudo. Claudia Rubilar, que uno tiende, mira su Twitter y puede decir Carla Rubilar, pero no, es Claudia Rubilar, también estuvo con la respuesta correcta. Y es Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción y Temuco. Esa era la respuesta correcta, Marcelo. Pero yo dije Temuco, no, dije tampoco Valparaíso. Marcelo, no, por favor. Me faltó Concepción. A tu perro con ese hueso, por favor. Y yo aquí estoy muy atenta. Bueno, ya, 1-1. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Fíjate que le iba a decir al revés, pero al revés igual es como decirla correctamente. El diablo magnífico. Claro. ¿Quién dijo cualquier cambio masivo tiene efectos financieros? O lo digo al revés, financieros efectos tiene, masivo cambio cualquier. ¿Te das cuenta que es lo mismo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso lo dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel. ¿Qué? Me la juego. No lo puedo creer, Marcelo. ¿En serio? Muy bien, muy informado. ¿En serio? Lo vi en la portada del Mercurio, venía él hablando. Sí. No me nombren, decía Juan Sutil, presidente de la CPC, que también podría haber sido, porque en general, en realidad podría haber sido cualquier persona del mundo económico empresarial, porque la verdad es que la mayoría de la gente que pertenece a ese sector del país, sector económico, hablan de lo complicado que es que se apruebe esta posibilidad de retiro de fondos de pensiones. Y en ese contexto, Mario Marcel, presidente del Banco Central, dice que cualquier cambio masivo efectivamente va a tener efectos financieros. Dice, no hay ningún sistema de pensiones que tenga guardado los recursos para pagar pensiones futuras como si fuera en el fondo una cuenta corriente. Claro. Así que sí, hay un montón de análisis de ese tío. Coque puso Marcel Mario, Central Banco Presidente de. Podría haber sido, pero lo dijo después. Después, en ponerlo al revés se demoró. Claro. 2-1, Marcelo, 2-1, arriba. Vamos, siguiente pregunta. Vamos. Siguiente pregunta. Esto también lo conversamos en el bloque anterior, tiene relación con nuestra encuesta de hoy. Y la pregunta es, ¿cuándo parten los permisos para deportistas de alto rendimiento y del fútbol? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lunes 21? No. Oh. Por ejemplo, alguien dice que parten hoy. No, no parten hoy. Parten el mañana miércoles, dice Coque. Sí, y tiene razón. Miércoles. No te puedo creer. Qué instantáneo. Alguien decía esto. El jueves. No, parten el miércoles a las 22 horas y la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, decía que estos permisos solo servían para ir de la casa al recinto deportivo y del recinto deportivo a la casa. Es decir, si algún deportista es, por ejemplo, pillado en un supermercado, penas del infierno, porque el permiso no es para eso. Sí, ayer yo leía un Twitter de una persona que estaba enojada porque había sacado un permiso porque para ir a comprar, por ejemplo, y dijo voy a aprovechar de ir al banco y en el banco no la dejaron entrar porque su permiso no era para ir al banco. Claro. La gente todavía no se acostumbra a los sistemas. Riguroso, se produce el empate. ¡Ay, oh, qué emoción! 2-2, así que con esta pregunta se define todo, voy. Nombre. Nombre del político o ex político que reapareció ayer en las pantallas de televisión a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te puedo creer, ¿un ex político o político? Porque los no dejan de nunca de ser políticos. Yo creo que nunca retirado. Dejan de serlo. Yo creo ya, que nunca pero está retirado de la actividad así diaria, partidaria. Y claro. Que ayer estuvo. Por ejemplo, ese... alguien dice Rodrigo Hinspeter. Rodrigo Hinspeter reapareció el fin de semana y lo hizo en un diario. Clotario Clebles gana. Ya perdí Balmaceda. Ya perdí. Andrés Saldívar. Andrés Saldívar también reapareció la semana pasada. Y con foto y todo, se le ve bastante bien a pesar de que confirmaba en esa entrevista que tenía COVID-19. Pero no es Andrés Saldívar, es Marco Enríquez Ominami. Quizás algunas personas se confundieron y pensaron que el que estaba en el matinal era el Puma Rodríguez, pero no, era Marco Enríquez Ominami con su cabellera calva, totalmente calva. Pero te digo una cuestión, Carla, me distrajiste con esto de ex político porque... Meo no solo está Marcelo, no está, sino que está muy activo. Marcelo. Está presente Marcelo. En innumerables foros, no. Marcelo. Una yo maniobra dije, disuasiva. Por favor, Nano puede buscar la grabación. Dije nombre del político o si quieren ex político, dije las dos ahí, cosas. Ahí no. Dije las dos cosas, Marcelo. No, pero eso confunde. Discúlpame, si tú no tienes la capacidad, si tú no estás apto para participar en este concurso, yo te pido que por favor te retires. Y le damos el ya, truco a otra persona. Que tenía el trufo en las manos. Tenía el trufo en las manos. Hay que saber perder en la vida, te lo he dicho tantas veces, Marcelo. Oye, muy comentada la reaparición en televisión de Marco Enrique Ominami, que se agarró firme con Andrés Alamán. Ganaron los chuchis, bien, los felicito. Perfecto, vamos a una canción entonces. Mira, Human League. ¡Qué fascinación! ¡Qué fascinación! ¡Métele, métele el teclado! Well, the truth may need some rearranging. Stories to turned until the sun went down, and many fantasies were learned. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Pero mira qué presentación. Me vino la... Es que hace frío. A esta hora es cuando baja la temperatura. Sí, pero Marcelo, siempre ha sido un tema para mí, un misterio, de que no te dé vergüenza, que no te plancha. A mí me daría mucha plancha estornudar así. No, para mí es un orgullo. Es un orgullo. Te felicito por tu confianza. Voy con el resumen. Contraloría inició un sumario al Ministerio de Salud por inconsistencias en cifras de contagiados por coronavirus. La auditoría detectó que el 8 de junio no se consideraran todos los casos confirmados por los laboratorios que hacen el examen de PCR. Eso afectó a las cifras oficiales dadas a conocer a la ciudadanía e impidió un control efectivo de los contagiados y sus contactos estrechos, es lo que dice la Contraloría. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que los casos faltantes se sumaron el día 16 de junio. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Aprende a sumar y te daré un 10. Chile superó las 7.000 muertes por COVID-19 y contagios llegaron a los 317.657. Se reportaron 2.626 casos nuevos en las últimas 24 horas y 45 fallecimientos. Las regiones de Aysén y de Los Ríos comenzaron con el desconfinamiento gradual y voluntario. Days are numbers, like the sea. Days are numbers. Las autoridades. Son nuevos. Ah, ¿viste sí, que son nuevos estos? Estoy... Me siento como en una serie de misterio de Netflix. La autoridad sanitaria insistió en una mejoría en las cifras por el coronavirus. El ministro de Salud, Enrique París, llamó a la cautela en todo caso. Advirtió que para tener un proceso exitoso se requiere la colaboración de toda la ciudadanía. Hoy comienza la revisión del proyecto de retiro de fondos de pensiones en la Cámara de Diputados. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, afirmó que pronto, de hecho va a ocurrir en las próximas horas, habrá un nuevo anuncio contundente para la clase media y así poder dejar atrás la discusión por el retiro del 10% de las AFP. Ante la tensión en Chile Vamos, la vocera dijo que el presidente Sebastián Piñera ha sido clave en las conversaciones para destrabar la crisis oficialista. Pensiones es lo que no veré de pensiones. Yo no me quiero ver. La Moneda defendió el veto presentado al proyecto de servicios básicos, asegurando que el acuerdo con empresas para impedir cortes sigue vigente. La Comisión de Economía de la Cámara ayer rechazó el veto al proyecto y ahora deberá ser votado en sala. Ese no lo cantaba Beto, en realidad. La cantaba el monstruo. Y con esto termino. Desde este miércoles, futbolistas y deportistas de alto rendimiento van a poder volver a entrenar. El gobierno anunció el retorno de las prácticas para 18 clubes de fútbol de la primera A y B, 94 árbitros y 250 atletas, quienes podrán acceder a un permiso especial colectivo para retornar con el deporte en zonas con cuarentena. Are mare mare cate, are mare mare cate, guaca, guaca, guaca, guaca. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. A ver, me queda un momento para comentarte. Queda un chiquitito. Un momento. Tú sabes que en todas partes del planeta la crisis. Esta canción sirve para ejemplificar esto. La crisis ha provocado un montón de efectos, tal vez sorpresivos. Y esta canción que estamos escuchando, que el dinero cambia todo, tiene que ver con un grupo de multimillonarios. Son 83 millonarios, pero estos son de verdad, millonarios de verdad. Está, por ejemplo, una de las sobrinas de Walt Disney. No, estos son de la primera. ¿La que sale línea en la cuarta? La que salía en el diario La Cuarta. Sobrina de Walt Disney. Lento. No, porque esa hace ellas lento. Hacen una imitación, no es la real. Esta es la verdadera. Ya. Bueno, estos millonarios firmaron una petición para que los gobiernos en general en el planeta concreten una subida permanente de impuestos a las grandes fortunas para ir en la lucha contra el coronavirus. Dice, no somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en la sala de cuidado intensivo, no estamos conduciendo las ambulancias, no estamos reabasteciendo los estantes de tienda, tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, medida que nuestro mundo se recupere, a medida que el mundo se recupere de esta crisis. Y todos estos millonarios, entonces está Abigail Disney, está Jerry Greenfield, uno de los fundadores de Ben & Jerry, que son estos helados, Morris Pearl, directores de una cuestión financiera, entre muchos otros. Farkas, que mencionamos, que es una versión local. Justo sale la noticia hoy día de que estuvo ayudando para un recinto de emergencia en Peñaflor, por ejemplo. Hay algo avanzado en este camino, y yo creo que en el futuro, porque ya que estamos hablando de la ayuda a la clase media, esto no se va a acabar en un mes, dos meses, tres meses. La necesidad va a ser más larga después de esta caída. Así que es muy probable que haya que, a través de impuestos, generar algo parecido a lo que están pidiendo estos millonarios. Mira, una mirada distinta, impensada. Mira. Porque es mi plata, que no me la toquen, ¿eh? ¿Eres millonario? No, te digo, Marcelo, por eso. Desde mi... Se te salió... Desde mi perspectiva, no, yo digo que a esta gente sí, pero al resto no. Oye, a propósito que nombramos a Farkas, se ha lanzado con todo Leonardo Farkas a través de redes sociales. Ayer, días anteriores ha dicho que él está de acuerdo con el retiro del 10% del fondo de las pensiones, y ayer, como se informó que el gobierno estaba preparando un nuevo paquete de medidas para la clase media, dijo que era partidario de que se hicieran las dos cosas. Claro. Nada de cosas. ¿Qué le hace el agua al pescado? Hoy el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los que tenemos hijos, sabemos que su futuro está en nuestras manos. Por eso, Chilena Consolidada creó el seguro Futuro Presente. Un seguro de vida con ahorro para que los ayudes a alcanzar todas sus metas. Vamos a una pausa y vamos a estar conversando de el tema que... ese tema. ¿Ya? Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Estamos juntos en esto, desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Vamos a conversar a continuación cuando son las 8:01 de el deporte. Probablemente nos vamos a detener más en el terreno del fútbol, pero del deporte en general, que ayer hizo noticia por este anuncio de que vuelven a los entrenamientos tanto deportistas de élite como futbolistas. Rodrigo Vera, periodista de deportes de Canal 13, tiene toda la información. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gran periodista, gran periodista. Grande. Hola, Rodrigo. Hola, Carla. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Bien, ¿tal? Bien, pues. ¿Estuviste tú presente en la conferencia de prensa de la ministra del deporte, no? No. Ah, pero les digo al tiro algo. Eso de que empiezan las prácticas el miércoles es un eufemismo. ¿Por qué? Se libera el miércoles a las 22 horas. A las 22 horas empieza el toque. O sea, es el jueves. En rigor es para que el jueves puedan volver a los entrenamientos. Oye, cuéntanos primero, la información que tú cuentas con respecto al fútbol profesional, los jugadores han mantenido un entrenamiento personal, es decir, a mutuo propio, o se les ha estado en los equipos mandando como tareas para la casa. Eso depende de la relación laboral entre el empleador y los jugadores. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los temas que viene, porque Universidad Católica o la Universidad de Chile, que han mantenido su relación laboral, por nombrar a dos de muchos, se han estado pendientes. O sea, saben exactamente, por ejemplo, con qué masa muscular vuelve un jugador, con si subió o no subió de peso, y lo siguió acompañando en entrenamientos en la casa, si vivía en una casa, si tenía un patio o no tenía un patio. Eso, por ejemplo, en el caso de Colo-Colo, que es como el gran ejemplo, hoy día no saben nada, ni siquiera saben, por ejemplo, si los PCR, que todavía no, ellos no tienen claro cuándo se lo van a hacer, se supone que el jueves van a retomar su relación laboral, pero recién ahí, para retomar esa relación, tendrían que recién hacerse un PCR para saber cuándo podrían volver a la práctica. Entonces, yo creo que aquí la realidad depende de cada uno cómo lo hizo durante este tiempo de pandemia. Oye, Rodrigo, tú mismo pones el ejemplo de Colo-Colo. ¿Ahí qué pasa? Porque recordemos que Colo-Colo se acogió a la ley de protección al empleo. Ellos están en una situación bien particular. Sé que hay otros clubes que también lo están. Sí, en el caso de Colo-Colo, se habla de que el club se ahorró por los... No. Se ahorró unas palabras. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo, vuelve? Por favor, vuelve. ¡No! No, se perdió en la marea. En la no, marea, pero si está ahí, Rodrigo, manifiéstate. ¿Sí? A ver ahí. Ahí, ahí, ¿no? Sí. Que se perdió, ya. Se perdió ahí justo la parte que estaba hablando de Colo-Colo. De Colo-Colo. Sí, no. Yo les decía que a propósito del caso de Colo-Colo, que se ahorró 1.500 millones de pesos blanco y negro en estos meses donde se suspendió la relación laboral, desde abril en adelante, yo creo que es uno de los temas como de fondo, porque blanco y negro termina ahorrándose muchísima plata, pero aquí no hay que olvidarse que Colo-Colo ofreció en un momento hasta el 88% de devolver todo lo que no pudiera pagar durante estos meses. Y los jugadores son los que quisieron que les devolvieran la totalidad. Y como no llegaron a ese acuerdo, después finalmente Blanco y Negro dijo, ok, suspendemos la relación laboral. Yo lo que quiero apuntar, porque pasó hace pocos días con la Universidad Católica, yo creo que los futbolistas en general, y sobre todo los de la élite y los que están en los clubes grandes, viven en una burbuja. ¿Qué pasó el otro día con la Universidad Católica? Católica les propuso, como no se sabía si se podía volver o no al fútbol, les propuso bajar un porcentaje de su sueldo y ellos dijeron, ok, ningún problema, entendemos la situación. Pero cuando les dijeron, el próximo año, si las cuentas y las finanzas van bien, les devolvemos todo lo que ahora, ese pequeño porcentaje que ahora no les podemos pagar, dijeron no, nos devuelven todo o seguimos tal como estamos. Entonces tuvieron que seguir tal como están. Entonces no sé si se entiende, yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo. En la mayoría de las pegas, ni hablar de la gente que perdió el trabajo, pero en la mayoría de los trabajos todos hemos tenido que hacer algún tipo de esfuerzo. Me parece que aquí ha quedado claro que hay de pronto en esta burbuja hay algunos que no quieren romper la burbuja nomás y que terminó muy mal como en el caso de Colo-Colo. Como no quisieron romper en nada el estatus que tenían, terminaron finalmente prácticamente 4 meses sin relación laboral. Pero en el caso entonces de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, por ejemplo, lo que hicieron fue reducir, entiendo, hasta el 50% sus sueldos ahora, pero que se les va a reembolsar eso en el futuro. Sí, o sea, bueno, depende del club, pero claro, en el caso de la Universidad Católica estuvieron dispuestos a bajarse las remuneraciones y que después se les reintegraran esos dineros en un periodo a partir del próximo 2020. No, pero bueno, ahí hay casos particulares. Yo lo que creo además que cuando uno se pregunta por qué al fútbol se le abre esta ventana y no a otras actividades, es importante entender que, por ejemplo, cuando se levanten las cuarentenas, todos suponemos que alguna vez vamos a salir de esto, ¿no? Cuando se levanten las cuarentenas y la gente pueda volver a trabajar, un negocio cualquiera puede volver y abrir y estar de nuevo en funcionamiento. En el caso del fútbol necesitan al menos 3, 4 y en el caso ideal 6 semanas para estar en condiciones de retomar su actividad profesional, porque esto no quiere decir que se va a jugar, esto solamente quiere decir que pueden entrenar para cuando estén las medidas listas o cuando se levanten las cuarentenas, sí pueda volver la actividad en forma económica y puedan transmitirse partidos y puedan jugar de manera profesional. Vamos a eso, Rodrigo. Leía al presidente por el momento de la NFP diciendo que él pensaba que a mediados de agosto podía hacer eso. ¿Tú piensas que es realista eso? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque si le abrieron esta ventana al fútbol, porque bueno, aquí se metió a los deportistas en general, pero aquí la gran masa es del fútbol profesional, si los otros son apenas 250 deportistas que se incluyeron en esta lista. Yo creo que sí, porque si se abre la ventana es porque se le quiere dar una mano a una actividad que está con la soga al cuello. Es que ¿sabéis qué pasa, Marcelo? Yo lo que creo aquí es que se le está intentando dar un empujón a una actividad que está muy contra las cuerdas, que tiene la pistola en la cabeza, porque aquí no hay que olvidarse que desde octubre en adelante el fútbol prácticamente no se ha jugado. El fútbol aquí está pagando el costo de lo que fue una brutalidad, que fue dejarse llevar por pequeños grupos de delincuentes y después yo creo también por esta masa de redes sociales y todo, donde los propios jugadores hicieron eco a esto, que sin justicia social no hay fútbol y los dirigentes se asustaron y todo el mundo lo hizo mal y le bajaron la cortina a un campeonato que le quedaban 3 meses por delante. Entonces, no jugaron en 3 meses, nadie sabía que después vendría esto, vino esto, entonces se les empezó a pegar en el suelo una actividad yo creo que estaba absolutamente contra las cuerdas. Hay clubes que están con muchos problemas, pero hay muchos sectores del país que están más o menos parecidos. Ahora, la vuelta es a la europea, es decir, vamos a la cosa concreta, partido sin público, se va a jugar también como en Europa cada 3 días para apurar la cosa. ¿Hay un plan? Sí, hay un plan que llevaría al fútbol hasta finales de enero incluso, y que es jugar como al modo europeo, jugar cada 4 días, y que así el calendario da. A lo mejor van a reacomodar un poco la Copa Chile, pero sí, obviamente se va a jugar sin público. Cuando pueda volver, pretenden volver el 14, a mediados de agosto. Incluso se podría una semana antes por las fechas, por estas 3 semanas que hablamos, pero se va a intentar que sean 4. Si es que las cosas funcionan bien, pero es que aquí viene la otra pata. Se le abrió la ventana. Los protocolos están hechos, están establecidos, y ya hay clubes que lo están ejecutando y que hasta aquí lo han hecho bien, porque no hay que olvidarse que no está todo Chile en cuarentena. Los que no están en cuarentena han estado entrenando y han seguido los protocolos y lo han hecho de buena manera, hasta acá sin retroceso importante. El tema es cómo se van a comportar. ¿Van a tomar esta oportunidad que se les da o la van a tirar por la ventana? Yo creo que ahí está también una de las dudas que yo tengo, por lo menos. ¿Van a ser capaces de no juntarse en grupo, de no hacer un asado, de no creer que porque tienen este permiso para ir a entrenar, finalmente las cosas se van a hacer mal? Yo creo que aquí también hay un desafío por delante para los futbolistas profesionales, para sus clubes y para la gente que trabaja en torno a esta actividad, que logró de alguna manera que forzar esta situación y que se les abra esta ventana. Oye, Rodrigo, es que quería preguntar para no concentrarnos solamente en el fútbol. Sabemos que ayer a la gente que le gusta el fútbol estaba súper contenta por los anuncios, pero no hay que dejar de lado a los deportistas de alto rendimiento. Yo sé que tú, como eres un periodista muy destacado, has conversado con muchos deportistas de alto rendimiento, y quería preguntarte ¿qué te han contado ellos? ¿Cómo lo han hecho para, en el fondo, mantener un ritmo? Muchos de ellos tienen competiciones internacionales. ¿Cómo han manejado el tema? Sí, y muchos de ellos con un poquito de desesperación también por ir a los lugares del mundo donde puedan trabajar un poquito más normal. Porque recuerden que un deportista de élite habitualmente no vive en nuestro país. Pasa buena parte del tiempo, pasa viajando o pasa afuera. Y lo que a ellos les preocupa, porque es cierto que hemos conversado con hartos deportistas en estos tiempos de pandemia, y la verdad es que a ellos lo que les preocupa es que cuando vuelvan a competir, cuando se retomen las competencias para clasificar, por ejemplo, a Juegos Olímpicos o los mismos Juegos Olímpicos el próximo año, ya hay otros deportistas que van a competir con ellos, pero que ya están trabajando de manera normal. Entonces, todo este tiempo que ellos siguen encerrados, para ellos es un costo súper importante. De hecho, ellos mismos, cuando hemos conversado, no sé, yo he hablado con Francisca Crovetto, el Tiro Skid, con la Pepa Moya de las carreras en patines, el otro día conversábamos con Felipe Miranda, que está en Estados Unidos, del esquí náutico, que sí pudo irse y trabajar allá. La gran preocupación es que cuando vuelvan las competencias, ellos de verdad están lejos del resto, van a estar cada... O sea, si ya había una brecha por el lugar de donde vienes, por las condiciones de trabajo, esa brecha se va a aumentar y se va a agrandar de aquí a los próximos Juegos Olímpicos. Claro, es un hándicap gigantesco. Bueno, cosa que algunos futbolistas también van a decir, probablemente, van a decir, bueno, pues todavía están entrenando en la cuarta región hace mucho tiempo, y así que no tiene gracia. Va a haber esa queja también. Sí, seguro. Sí, porque además ahí va a estar el escudo perfecto de por qué a uno les va bien, a otro les va mal. Bueno. Sí, no, claro, la excusa de por qué, por ejemplo, a fin de año no se dieron la... Y además hay que pensar que el calendario internacional ya se ha ido reacomodando. Si también, yo sé que parece frívolo y que es bien brutal pensar en calendario y todo, pero esa es la realidad. La realidad es que los calendarios se han ido acomodando. No sigue todo el mundo suspendido como nosotros. No está todo el mundo así en ascuas en ver si esto se soluciona en 2 semanas más o en 4 meses más. Lo digo porque la Copa Libertadores ya tiene fecha, la Copa Sudamericana también. Entonces, el 15 de septiembre vuelve la Copa Libertadores, en octubre empiezan las clasificatorias mundialistas, y así en todas partes del mundo los calendarios empiezan a correr. Y a propósito de clasificatorias, ¿cómo va a funcionar el traslado de jugadores desde Europa a esta zona que está descalzada en la época? En el momento de la pandemia, ¿los van a dejar venir o no los van a dejar venir? ¿Qué va a pasar ahí? Está difícil. Lo que pasa es que es difícil proyectar. Yo creo, mira, primero hay una fecha FIFA en septiembre donde no se va a jugar clasificatoria, pero Chile puede convocar a sus jugadores. Yo creo que es un absurdo convocarlos, hacerlos venir para jugar un amistoso o entrenar. Yo creo que eso no va a ocurrir. Y es bien difícil juntarlos en Europa, porque el número de jugadores que está en Europa, yo no sé si da para jugar un partido. Equipo. No, claro, no sé si da para un equipo. Entonces yo creo que esa fecha va a pasar, no va a ocurrir nada con esa fecha. Y en octubre, de verdad, yo creo que es una incógnita. Claro, Chile tiene la fortuna, entre comillas, de que parte las clasificatorias en Uruguay, en Montevideo. Y que Uruguay es un poco el ejemplo. Es el ejemplo, ahí sí se puede jugar, es verdad que ahí sí pueden ocurrir cosas, pero bueno, 5 días después Chile tiene que jugar acá en Santiago. Hoy día pensar en que se juegue un partido clasificatorio es poco razonable, porque piensa que los jugadores al entrar al país tendrían que hacer cuarentena, o al volver a sus respectivos países. Sí, yo creo en el fondo es como estar un mes fuera de las canchas. Sí, yo no sé, en una de esas hasta los calendarios, estos calendarios que se vuelven a establecer, porque están muy confiados en Sudamérica, yo lo digo desde las autoridades de la Conmebol, de que se va a poder jugar en octubre, de que se van a jugar clasificatorios, incluso antes, un mes antes, en septiembre, de que va a volver la Copa Libertadores. Yo creo que lo más probable es que termine siendo como en Europa, que finalmente las fechas se sigan como ocurrió en algún momento en Europa, se fueron corriendo las fechas. Se empezaron a hacer una reprogramación, una segunda reprogramación, y terminaron jugando esto a sistemas como de torneo. Por ejemplo, como la Champions, que se juega todo en un solo lugar y se juega en un periodo lugar de 10 días. Y claro, aquí, por ejemplo, se podría jugar en Uruguay la Copa Libertadores en un formato así, qué sé yo. Yo creo que va a tender hacia allá si las cosas no mejoran. Sí. Y no ve que es difícil que mejoren. Pero bueno, los calendarios están establecidos y pueden cumplir o no. Más creativo. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya, muchachos. Gracias, Rodrigo. Grande. Gracias. Chao. A ustedes, que estén bien. Cuídense. Chao. Igualmente. Rodrigo Veira, pongamos una música deportista con el ritmo para trotar. Mira. This is Luis Lane. Ah, Queen. Perfecto. Vamos, dale. Dale, Freddy. Dale, Freddy. We'll be right back. Ahí estaba One Vision, esta canción de Queen, que es de una película, no sé si la viste esa película, Carla. ¿Cómo se llama? Se llama como Águila de Acero, creo. De un, no, niño, no la vi. Un joven que el papá es piloto de guerra y viaja. Es antigua, en realidad. Yo creo que tú no nacías todavía. Pero a mí me pasa que yo veo harta película, pero se me olvidan los nombres. Entonces, cuando me dicen, ¿viste? No sé. No sé. Yo digo, no. No la vi. Digamos. Y después me doy cuenta que sí la vi. Sí. Solamente que no retuve el nombre. No, ya a mí me pasa con la película completa. De repente empiezo a ver una película y digo, ay, Marcelo. Esta escena como que me suena y de repente me doy cuenta que ya la había visto. Ay, eso es terrible. Terminar la película y decir, oh, ya la había visto. Claro. Pero por otro lado, a mí me pasa un montón de veces que una película que, sí, esta película la vi, la empezó a ver, no me acuerdo casi nada, y no me acuerdo del desenlace. Entonces lo paso bien de nuevo. Pero Marcelo. Lo paso bien. Entonces no la viste. ¿Cómo supiste que la viste? Lo borro inmediatamente. Es para tener espacio en el disco duro. En el disco duro. Oye, esta historia es realmente increíble. Hay un japonés muy joven. No, estoy mintiendo, no es japonés, es un hindú. No es muy joven, es muy viejo. No es japonés, lo que pasa es que está relacionado con el mundo japonés, pero es un hindú que se llama Ravi Hongal, que desde muy joven se sintió atraído por el mundo de la fotografía. Y empezó a sacar fotos, le pidió al papá que le comprara, esto partió como un hobby, pero se transformó en su pasión, y abrió su propio estudio y hizo una vida de sacar fotos. Pero ha llegado a tal su pasión por la fotografía que se construyó una casa de 3 pisos y la hizo de forma de cámara de foto. Es decir, hacia el frente tiene unas ventanas que simulan ser el lente, otro para... Disculpa la pregunta, pero la entrada de ese hogar es por el flash. es por el puerto USB. ¿Por el puerto USB? ¿Por este puerto? Es por la entrada, es la puerta, la pila. Es donde va la pila, perfecto. Por ahí entra. No, mira, estoy mirando la foto. No se ve. No, creo que no tiene, porque es como un edificio que está pegado entre dos otros edificios y es bien feo. Bien feo, y la verdad es que podría haber sido un poco más... Cámara. Una cámara distinta. Claro, parece una cámara de cajón esta. Pero sé, la locura de este gallo es tanta que a sus hijos le puso a uno Nikon, al otro le puso Epson y al otro le puso Canon. No. No, po. ¿Pero cómo? Mira, y cuando uno de ellos se cansa, dice, y otra vez se la cagaron las pilas a Canon. Canon, haz clic acá. Qué atroz. No, mucha talla para... O no, y menos mal que le gustaba la fotografía. Imagínate, hubiese sido fanático de otra cosa. De otra cosa. Igual de la carnicería, por ejemplo. ¡Chunchul! ¡Acércate! Partes del cuerpo. Frutas y verduras. Oye, el reírse es muy importante. Es muy importante porque hay mucha ansiedad en esta época de pandemia. Y hay unas formas para buscar, solucionar cuando te venga ansiedad. ¿Tú tienes de repente como ataques de ansiedad? Sí, he tenido. Confieso que he tenido. A mí me pasa lo siguiente. Yo, todas estas cosas de medicina, cuando las mencionan, me vienen. O sea, por ejemplo, si alguien dice, ay, parece que tengo piojos. Típica cosa como los niños que llegan del colegio y dicen, ay, la no sé cuánto tenía piojos. A mí al tiro me empieza a picar la cabeza. Al tiro. Como que siento que por la cabeza, claro, se me pega. Si estoy frente con una persona que dice, ay, estoy con fatiga, me viene fatiga, a mí me viene al tiro. A él también. Se me pega. Entonces, cuando tengo antojo, él también. Ay, me viene. Tengo una contracción. Él también. Él también. Bueno, ya, y la Clínica Mayo da consejos para la persona que tiene síntomas. O sea, hay que tener cuidado con los síntomas de la ansiedad. Por ejemplo, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. De verdad me viene al tiro. Mira, empiezo a mencionar esto. Ya, Marcelo. Aumento del ritmo cardíaco. Respiración acelerada. Sudoración. Temblores. Problemas para conciliar el sueño. Sensación de debilidad. Todo eso tiene que ver con la ansiedad. ¿Te acuerdas del piloto? ¿De dónde está el piloto? Que cuando le van diciendo las cosas le empiezan a venir. Es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si tienes todas estas cosas? Porque lo que pasa es que es normal tener cierta ansiedad. Es parte de la vida que hayan periodos de ansiedad y el cuerpo solo se va regulando, la mente va actuando y uno va saliendo de eso. Pero entonces hay que informarse, saber bien qué es lo que es la ansiedad. Interpretar el problema. ¿Por qué puede ser? ¿A qué se debe? ¿Será grave o no será grave? Mirar todos los problemas que estamos viviendo como un desafío más que como un problema sin solución. Es una forma de enfrentarlo. Fácil decirlo. Sí, es verdad. Súper fácil decirlo. Y esto es muy útil. Técnicas de relajación. Hay que aprender técnicas de relajación. Por ejemplo, respirar. Imaginar que estás en otro lugar. Técnicas de relajación muscular, por ejemplo. Todo eso ayuda a disminuir la activación fisiológica. ¿Has visto que ahora hay unas aplicaciones? Yo juego cuando estoy aburrido, juego ¿qué solitario. ¿Qué lo tienes? Juego solitario en el celular. Ese es como mi juego de celular. ¿Te confieso algo? ¿Qué? Yo también. ¿Y cuál jugáis? Ese que hay que ir. Puse en la tiendita, puse solitario. Descargar. Ya, porque hay muchos solitarios. El más común que el que juego yo es ese que uno va sacando los haces para arriba, va completando arriba y abajo tiene que ir poniendo entre blanca y azul, o sea, blanca, negra y azul, negra y azul, ir completando. ¿Ese? ¿Cuál es tu mejor tiempo? Va, negro y rojo. ¿Cuánto? No, yo trato de hacer rachas. ¿Cuántas veces seguía gano? Ah, pero llegaba, es el sentido del juego, pues, Marcelo. ¿Y cuál es el sentido del juego? De eso no se trata, po. Pero ¿y cuál es el sentido? Demorarte lo menos posible en armar el juego. Ah, tengo estoy como... jugando mal. No, es que las dos cosas las va marcando. 1:20, ya, creo. ¿Cuál que es tu récord? 1:20, creo. 1 minuto 20. Oh, yo... Mucho menos. Te gané. ¿Cuánto? Como 1 minuto 5. Chuta, qué velocidad. ¿Qué dedos? Sí. Sí. Bueno, entre medio, cuando uno pierde, te salen unos avisos. ¿Has visto? Entre medio de un juego y otro. Y ahí aparecen unas aplicaciones de relajación. Que alguna vez yo he estado tentado, pero... de hecho, alguna vez la bajé. Y hay que pagarla. Es como una trampa. No me ha salido eso. Sí, hay que pagarla. Entonces ahí yo digo, no. Eso ya me quita todo el relajo. Se me acabó el relajo. Ya. Vamos a recordar de que si eres pensionado y estás en AFP Modelo, la respuesta es que todos tus trámites de pensión puedes hacerlo a través de afpmodelo.cl sin moverte de tu casa. Y si no estás acostumbrado al computador, pídele a tus nietos o hijos que te den una mano. Es mucho más fácil de lo que crees. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito PCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos PCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor PCI seamos diferentes! Y recuerda que si lo tuyo son las series llenas de suspenso, drama y acción, entonces no te puedes perder La Jauría. Protagonizada por Daniela Vega, Antonia Seger, Amparo Noguera, Pancho Reyes, Alfredo Castro y un gran elenco en exclusiva por Amazon Prime Video. ¿Las has visto, Carla, no? No. Oye, no tengo, está increíble. Amazon. Bueno, tienes que suscribirte, es muy fácil, muy económico además. La Javi contadora ayer nos contaba que la había visto entera y la había disfrutado completamente. Y dicen que es buena. Muy buena. Bueno, pero que tiene algunos errores. Bueno, como todo. A mí no me gusta. No pidas perfección. No, me gustan los errores. No. No. ¿Tú estás buscando la perfección? Sí. ¿Te va a costar? No. Oye, vamos a una pausa y vamos a conversar con alguien de provincia que está viviendo una situación que nosotros queremos vivir, pero que está problemado con eso. Son las pistas que voy a dar. Ya volvemos. Punto de vista,

cualquier remesón pega muy fuerte en la economía. Gracias a Dios, las industrias, las salmoneras sobre todo, no ha parado. Y eso nos tiene tranquilos, pero intranquilos por otro lado, porque todos los casos de coronavirus que hemos tenido nosotros han sido importados. Claro, lógico. Y a ver, me llama la atención esto que dice, que fue sorpresivo. ¿Ustedes ni siquiera tenían un dato, algo que le hiciera pensar de que podría venir el desconfinamiento? Para nada, porque nosotros, Marcelo, aquí siempre decimos que cuando Santiago se resfría, nosotros, estornuda, nosotros nos resfriamos 2 meses después. Entonces, aquí siempre viene atrasado y nosotros esperamos que ahora fuera el pic de todo tipo de enfermedad, aunque han bajado todas estas enfermedades respiratorias. Yo creo que tiene que ver con el cuidado, que los niños no están yendo al colegio. Pero ayer incluso lo hablábamos con el ministro París y el hidalgamente pedía disculpas a los alcaldes por no haber comunicado, pero no hubo ningún tipo de comunicación. De hecho, yo estaba en una localidad alejada cuando nos dimos cuenta que iban a abrir, y por supuesto le explicábamos ayer que hay que trabajar con los alcaldes, porque los alcaldes son los que están en la primera intervención con la gente y es el primero que llaman por bien y por mal. ¿Y le entendió la disculpa al ministro? ¿Se la aceptó? Sí, por supuesto. Mira, el ministro está 30 días ahí. Yo creo que también él no es comunicador, como decía, pero bueno, hay que también ayudar, Marcelo. Nosotros, yo fui súper crítico de lo que se estaba haciendo, pero ahora me tengo que poner a disposición de que esto funcione, porque aquí lo que yo necesito es que no se enferme gente de la comuna y de la región, de ningún lado. Porque cualquier contaminación para nosotros, el sistema de salud nuestro es bastante precario. Es chico, nosotros tenemos alrededor de 16, 17 respiradores en la región, solo en Coyhaique. Estamos trabajando en una mediana complejidad en Puerto Aysén, pero que eso está todavía lejano. Así es que aquí todo lo que pueda haber nos encierra, y muchas veces cuando hay enfermedades graves aquí se han muerto personas porque el avión no puede salir. Oiga, alcalde, a propósito de las disculpas que dice que le pidió el ministro Enrique París, que bueno, lo hizo también públicamente en el punto de prensa, reconocía él el error del tema de la comunicación, y también decía, a propósito de las declaraciones del alcalde de Valdivia, de que esto no era un experimento, que ustedes no eran conejillos de India respecto a lo que se estaba haciendo. ¿Ustedes lo sienten también así? ¿O usted también se cuadra un poco con el alcalde de Valdivia de que en el fondo están experimentando con estas zonas del país? Yo espero que no sea así, porque nosotros todavía tenemos la... Bueno, primero quiero partir que en la reunión era con los alcaldes de la región, y por supuesto ya esto pasó un poco, se aceptan las disculpas y también nos ponemos a disposición. Seguimos pensando que abrir gimnasios, abrir todo rápidamente no es fácil, así que por lo menos yo aquí en Puerto Aysén me voy a tomar 2 semanas para ver cómo viene la cosa, porque además tenemos un brote que nos tiene muy complejizados y asustados en la penitenciaría, aquí en el centro de detención preventiva, que ya van 7 personas, y va una comunidad que tenemos 15.000 y unas cuantas calles. Usted comprenderá que 15.000, 20.000 tenemos en Puerto Aysén, es chiquitito. Entonces aquí cualquier remesón asusta mucho a la gente, y tenemos harto adulto mayor, que bueno, es el más responsable, porque justamente en esta época del año el adulto mayor en general sale muy poco a la calle, por nuestra idiosincrasia, por el frío, y estamos en la casa gastando leña nomás. Y saquemos una duda, ¿cómo ha sido la organización en torno a la trazabilidad? Que al ser más pequeños debiese ser más fácil saber, ya esta persona tiene, estos son sus familiares, los vamos a aislar. ¿Ha funcionado eso? Sí, hasta ahora se logró hacer, porque justamente entraron empresas de afuera con una persona enferma. Mire, los brotes que hemos tenido acá todavía no han sido letales, no hemos tenido, hoy día tenemos alrededor de 20 casos activos, es poco, pero si usted lo pone en una comunidad chica, nosotros somos 100.000 en toda la región. Este es un territorio muy grande, y la ciudad más grande es Coyhaique, que tiene alrededor de 50.000 habitantes, esta 20.000. Entonces, igual, 5 o 7 casos en Puerto Aysén es un número importante para la comuna, porque nosotros tenemos la convicción de que si estamos encerraditos, y esta vez sí que nos mantienen aislados, porque estamos aislados todo el año, nos podría ir mucho mejor y podríamos empezar a tener una normalidad, que es un poco para lo que estábamos trabajando. Nosotros pensábamos ir normalizando a partir de agosto algunos trabajos, porque ahí ya habría pasado el pic de los meses malos, este julio que es bastante complejo, y los primeros días de agosto que acá viene muchas veces un poco más helado y, y es cuando llegan las enfermedades que se producen respiratorias en Santiago, sí, normal, en Tomón, que son estas ciudades, claro. Así que en eso estamos, mire. En eso estamos. ¿Y algún, ¿y algún plan para la para los colegios, alcalde? Mire, nosotros no vamos a volver a clase mientras no tengamos 100% seguridad. Yo creo que los apoderados tampoco, y tenemos harto que ver. Yo creo que eso sí que tiene que ser un lineamiento que se tiene que hacer a nivel nacional y de ahí bajarlo a las regiones, porque cuesta mucho volver a los colegios, porque nosotros ya íbamos a clase con 40, 42 alumnos en salas de 30. Entonces, tener que segregar y cambiar, la verdad que infraestructura para eso no tenemos, así que hay que ver cómo lo vamos a hacer. Estamos trabajando en protocolo, en sanitizar, en entregar mascarillas, que es muy, nos sale carísimo diariamente mantener, sacábamos una cuenta que en Aysén, mantener a una persona dentro del colegio, niño, profesor, asistente de la educación, nos cuesta alrededor de 10,000 pesos diarios, es decir, significaría que si echamos a andar con los 3,400 alumnos que tenemos, estamos hablando de 20, 25 millones de pesos diarios. Y eso hay que ponerlo también en valor, pero más importante está la vida y que los chicos no vayan a llevar para su casa los este virus, se armen ahí, porque es difícil separarlos. Y yo por eso he estado planteando que trabajemos en educación, que volvamos a clase educando para trabajar con coronavirus, es decir, con a aprender a usar mascarilla, que no hay que acercarse, que no hay que abrazarse. Es muy difícil porque aquí en el sur somos todos cercanos, la gente es de mucha mano, mucho abrazo, y eso ha costado mucho, pero se ha hecho el esfuerzo y eso queremos nosotros que también se ponga en valor. Y el, pensando en otras cosas que están pasando por acá, ¿ven la situación de Santiago todavía como algo lejano o es un miedo permanente el que les llegue la enfermedad con más fuerza? Mire, siempre lo veo uno. Bueno, ahora con si el cordón sanitario opera, la verdad que es se opera real. Significa que la gente tiene que venir para acá con un contrato, no viene nadie más, trabajamos con gente de la zona. Sí, pero con el nivel de infección que tiene Santiago hoy día, somos chilenos todos, pero lo quiero decir en lenguaje en pandemia, ¿sí? Si a Santiago no saliera nadie para ninguna parte, la verdad es que estaríamos todos más tranquilos. Claro. Muy bien. Alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Marcelo y Carla, un placer y qué bueno que les estoy diciendo hace día, qué bueno que se acuerden de que esta pandemia ha servido para saber que Chile no llega hasta Puerto Montt, exacto, sigue para acá. No, perfecto, tío, no se preocupe si nosotros sabemos acá. Gracias, tío. Mándenos saludos, sobrina, ahí cuando pueda, sí, por favor. Listo. Estaremos. Chao. Bien, un abrazo, cuídense mucho porque este virus cumple. Sí, muchas gracias. Ahí estaba Luis Martínez, alcalde de Puerto Aysén. ¿Cuándo nos vamos para allá, Carla, a pegarle la pera a tu tía? Claro, unos buenos asados, bonita esa zona. Qué lindo, qué lindo. Ya, vamos a una canción sureña entonces. Claro, súper sureña. Súper del sur. Dale nomás, Areta. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. A ver, hoy día es San Camilo. Podemos saludar, sin duda, a la calle San Camilo y toda la gente que pernocta ahí. Tú sabes que es muy famosa esa calle. Sí, pero es uno a veces cuando toma un taxi, uno dice, voy a Fray Camilo Enríquez, y no entienden. La gente se pierde, claro. Claro, decís San Camilo y se le abre el ojo al tiro. ¡Al tiro! ¿Dónde trabaja la niñita? ¿Quién lo iba a decir? Oye, Camilo VI. Sí, po. Que ya muy recordado, Camilo VI. Está Camilo Enríquez, Camilo Fernández. Camilo VII, que es el hijo de Camilo VI. Sí, mira. Oye, no me dejan hacer aportar con una humilde cutita. Granito de arena. A ver si hay más Camilo. Había un actor Camilo, ¿no? Camilo. Bueno Camilo Escalona. Camilo Escalona, la Camila. ¿Cuál Camila? Camila Vallejo. Camila la diputada Vallejo, Camila Vallejo. Por supuesto. Las Camilas. Camila es muy popular. No sé si tanto Camilo, pero Camila sí. La Cami. La clásica Cami. La Cami. Sí. Oye, ya lo comentábamos, Francia está celebrando hoy día, en 1789 se produce en París la toma de la Bastilla, nace una canción, El tiempo en las Bastillas, y comienza la Revolución Francesa con todo lo que eso trajo, ¿no? Implica. Se funda un día como hoy el Liceo de Aplicación, así que le mandamos un saludo a toda la gente que estudió ahí, o que está estudiando, o que pretende alguna vez volver a estudiar ahí. El 2000 muere Pepo. Tú sabes que yo tengo un original Pepo. De Pepo colgado en mi living como si fuese un cuadro. Un chiste de Condorito original. Lo compré ahí en la librería Plop, que ya no existe. Es un Pepo, sí, es un Pepo. Muere Enrique Silva Sima el 2012. Mira que ha pasado harto tiempo. Y los cumpleaños de hoy son el diputado Fernando Mesa, que a él lo llaman a conformar todas las mesas. Mesa. Matthew Fox, que es un actor. No, ¿cuál es Matthew Fox? No lo conozco yo. Yo tampoco. El futbolista más conocido como Goku, Diego Rivarola, está de cumpleaños, Diego. Para que los hinchas de la U le manden saludos. Y el luchador de artes marciales, Conor McGregor. Parece que es famoso este gallo. Muy bruto. Sí, debe muy serlo, bruto. Debe serlo, porque aparecía en todos lados. En todos lados, en algún momento se mencionaba. A ver, y hoy día, cosas que van a ocurrir, digámoslo, ya lo habíamos mencionado, desde las 10 de la mañana, es decir, en una hora un poquito más, se empieza a revisar en la Cámara de Diputados, ya no es la admisibilidad, sino el proyecto en sí mismo que permite. Ahora empieza la cueca. Ahora empieza la cueca de verdad, el 10% de fondos de pensión. Se prevé que por la cantidad de parlamentarios que exponen en la instancia, el proyecto se termine de votar recién el miércoles. Es decir, durante todo este tiempo va a haber mucha discusión, mucho discurso. No, mira, eso se puede ver, Marcelo, ¿no? Todas las frases que van a quedar para el bronce, todos los argumentos que van a dar para votar a favor o para votar en contra. Sí. Ahora, la pregunta del millón es qué va a pasar con esos 13 parlamentarios de Chile Vamos que complican la posición del gobierno, porque el gobierno no quiere que esto se apruebe, no quiere que esto siga su curso. De hecho, no sé si tienes ahí en la agenda el horario en que el presidente va a hacer el anuncio de este paquete este robusto para la clase media. Sí, pues es que lo que está haciendo, yo creo, el gobierno es darle una puerta de salida honorable a esos 13 diputados, diciendo no, que bueno, ahora hay un plan súper potente, así que claro, mi opción cambia. Yo creo que va por ahí un poco la cosa. Exactamente. Eso desde las 10 de la mañana. Se espera, dice, que el presidente Piñera anuncie nuevas medidas para enfrentar la pandemia. Todavía no había hora para la convocatoria, de haber estado hasta último minuto escribiendo de qué se trata, sacando de la chauchera los últimos pesitos que le va quedando. ¿Qué más pasa hoy día? La comisión, no, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, va a echar un balance de la labor operativa de carabineros. Dicen que cada vez hay más detenidos por pasar a llevar las restricciones. La gente, sí. aunque se diga no se confíen, no salgan, qué sé yo, la gente como que agarra vuelo. Aunque y ahora con todos los y ahora con todos los futbolistas dando vueltas, son miles de miles. Hay que ver. Mi cabo, yo soy futbolista, ¿no me ve? Todos se van a cortar el pelo bien corto. Se van a cortar el pelo bien corto. Pero míreme, mi cabo. Voy al entrenamiento. No, pero te digo algo, el fin de semana, una persona que yo conozco le tocó salir y andaba harta fiscalización. Me comentó que lo habían parado carabineros para pedirle el permiso, sobre todo en el sector de Plaza Italia. Por ahí, harta fiscalización. Ya, esa es la idea. Y en regiones pasa todo lo contrario. A mí me han llegado, por ejemplo, a través del WhatsApp, imágenes de viñas de Valparaíso, donde de verdad se nota la diferencia y hay súper poco tráfico. Sí, pues, eso es lo raro. Que cada zona tiene, es como si fueran personas, tienen personalidad distinta. Santiago, la personalidad de Santiago es de un gallo como neurótico. Nervioso, que ansioso, que se mueve para allá. Esquizofrénico. Claro, bastante enfermo, diría yo. En cambio, claro, no. Hay provincias que son gente equilibrada, tranquila, relajada. Yo le encontré toda la razón a mi tío de Aysén, de Puerto Aysén. Sí, y sabes que me dio un poco de pena esa visión que le hacía, que para ellos es más difícil porque son gente de piel, que le gusta abrazarse, darse la mano, y lo que les va a costar ahora acostumbrarse a que eso no pase. Oye, mi chico. Mira, qué lástima, le mandamos nuevamente un saludo a Marco. Mañana se reitera con nosotros. Ayer comentábamos su situación y por qué no está ayer ni el día con nosotros. Pero este tema, que él lo ha tenido muy presente, hoy día se va a presentar a las 11 de la mañana, Julio Isamit, que ministro le están dando de Bienes Nacionales. Bienes Nacionales, con la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Y el alcalde Santiago, Carabineros y la Policía de Investigaciones presentan el visor territorial COVID-19, que tiene actualizaciones de contagios por kilómetro cuadrado. ¿Te acuerdas que Marco pero comentaba? Pero eso ya lo había lanzado ya el ministro. Bueno, pero está actualizado, po. Con actualizaciones de contagio. Esto a propósito de que detengan a alguien y le digan, no, po, el carnet acá me sale que usted está contagiado. No, pues que yo ya cumplí la cuarentena y que superé. Eso no pase. Que esté actualizado permanentemente. Mira, ojalá pero parece funcione. Que solo para la comuna de Santiago. Que es la más complicada, digámoslo. Sí, mira, ponerle nombre a la cuestión es muy fácil. A las 11:50... Gloria Hood, ministra de Transporte, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, presentan, cáchate este nombre, Plan de Intervenciones de Urbanismo Táctico, COVID-19. ¿Qué tiene que ver el buzo táctico? Es que rayaron en el suelo la distancia, la gente cuando cruce para un lado o para otro, qué sé yo. Es urbanismo táctico, es que son ciúticos, ponerle nombres raros a las cuestiones. Yo lo único que conozco son los buzos tácticos. ¿Te acuerdas que la otra vez cuando fue el ministro Espina andaba con un buzo táctico? Sí, pues, y los otros son el qué sé yo, los entrenadores, Bielsa, el Clarito Godoy, que pero tenían. Esos son técnicos. Tenían, no tácticos. Tenían la táctica fija, por ejemplo, la táctica móvil. Ah, bueno, si nos vamos en esa, yo también tengo mi táctica. Oye, hoy también día. También tienes tu táctica. Hoy día le pueden hacer preguntas en un medio a Mario Desbordes, que va a estar en un conversatorio que se titula El momento de la derecha en tres capítulos. El primer capítulo se llama Agáchate momento que viene lo táctico. El segundo se llama Levántate que ya pasaron. El tercero Nos fuimos a la mierda. Ahí están, son tres capítulos. ¿Pero cómo? ¿Y a qué hora es eso? Es que es para un medio. A las 12 de la hora, para un medio, es un conversatorio de un medio escrito y también que tiene su versión de televisión pequeña. Bueno, la Tercera TV. La Tercera TV. Si oye, pero es que Mario Desbordes tiene que estar en sala. Ah, está para la revisión de. Bueno, tal vez el conversatorio lo hace desde la sala. En paralelo. ¿Quién sabe? Sí. Ya, esas son las cosas que van a pasar hoy día. Vamos a revisar entonces nuestra encuesta del día de hoy.